Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Conmoción en el pueblo. Los Hernández están en la entrada del pueblo y se preparan para volver a Tena, tristes de que el viaje esté llegando a su fin. Mientras junta las pocas cosas que le dieron en el pueblo después de haber perdido todas sus pertenencias, la mirada de Alejandro se pierde en el horizonte. Absorto en sus pensamientos y ajeno a los hermosos guacamayos que vuelan por las calles del pueblo. Todavía queda mucho por hacer aquí, piensa Alejandro mientras ata las agujetas de sus zapatos. Hay que ayudar a las familias de estas tierras. Pero, ¿cómo? Si soy honesto en mi informe, las consecuencias pueden ser fatales. Me despedirán, seguiré endeudado y nada me garantiza que la situación cambie. Pero tampoco puedo ignorar lo que creo que es lo correcto. De pronto, Alejandro ve una conmoción en el pueblo. A la distancia, una mujer grita algo que parece incomprensible, pero al llegar al lugar, su mensaje se vuelve más claro que el agua. La mujer de Quillari está por dar a luz. Tras oír esto, cada miembro de la familia Hernández deja lo que está haciendo y corre a donde está la futura madre. Allí, ven a la madre de Quillari tomando la mano de la embarazada, quien grita de dolor por las fuertes contracciones que vienen y se van, como el oleaje de la marea. Con preocupación, el padre de Quillari se acerca a los Hernández y exclama: Iré a buscar a mi hermana, quien se encarga de los partos aquí en el pueblo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Absorto, absorbed, ajeno, oblivious, guacamayos, macos, agujetas, shoelaces, despedir, to fire, endeudado, in debt, más claro que el agua, as clear as day, dar a luz, to give birth, oleaje, swell, marea, tight, partos, deliveries. And now, let's listen to the story one more time. Conmoción en el pueblo. Los Hernández están en la entrada del pueblo y se preparan para volver a Tena, tristes de que el viaje esté llegando a su fin. Mientras junta las pocas cosas que le dieron en el pueblo después de haber perdido todas sus pertenencias, la mirada de Alejandro se pierde en el horizonte. Absorto en sus pensamientos y ajeno a los hermosos guacamayos que vuelan por las calles del pueblo. Todavía queda mucho por hacer aquí, piensa Alejandro mientras ata las agujetas de sus zapatos.